Pues ahora me encuentro en el centro de Playa Blanca, entre la calle Limones y la avenida Papagayo. Aquí hay un kiosco de información turística al lado de unos monitores de televisión que por la noche pues muestran los sitios, rutas y lugares alternativos a donde ir. Y tenemos el placer de hablar con Cristina. Sí, es una vergüenza lo que está pasando en la calle Limones. En las tiendas de electrónica hay unas 4 tiendas de hindús que están estafando a los turistas ingleses. Eso te pasa, eso me lo cuentas porque tienes quejas y también te sueltan o te cuentan lo que les ocurre. Sí, exacto. Ellos vienen buscando ayuda. Por ejemplo, si la compra es de 30 euros, te cobran 300. ¿Cómo puede ser eso? Pues esto le ocurrió a un turista que fue a comprar tabaco y al que no le dieron recibo y le marcaron un cero más al pagar con tarjeta. Y ayer por la compra de un iPad, que suponía unos 200 euros, le habían cobrado 6 recibos de Visa que sumaban casi 1.500. O sea, alguien se va a comprar un dispositivo electrónico que es así como una pantallita, como si fuera un pequeño ordenador, no sí. Es tanto, una especie de agenda, que tenía un precio y le cobran, le pasan 6 veces la tarjeta. Sí, con diferentes precios y la suma total eran casi de 1.500. Lo hacen una y otra vez porque nadie les denuncia y no se hace nada. Pero ya la tendencia, vamos, la estadística dice que en los próximos meses vas a seguir seguramente recibiendo quejas, pero no importa las que te cuentan, sino aquellas de las que nada sabemos, porque habrá turistas indignados que se marchan a su país y descubren con horror, desde su casa, cuando les llega un recibo del banco o entran a través del ordenador, en sus cuentas han sido, vamos... Sí, porque muchas veces no te dan recibo, en ese momento se estropea la máquina y no tienen recibo, lo saben llamando al banco... O se dan cuenta en su propio país de que el aparato en cuestión no funciona. Y según me han llamado de Inglaterra, hay páginas entrando en la página web de quejas de muchos turistas estafados. ¿De dónde te dijo este señor? ¿En qué tienda era? ¿Era la que está al final de la calle Limones? Exactamente, el de ayer. El de ayer, los tickets de Visa eran de una tienda al final de Limones, pero me hablaba de otro nombre. Creo que son todos del mismo clan. O sea, que se relacionan entre sí y, sí, y tratan de estafar. Sí, exactamente. A mí me habían contado una vez de que, no todos, pero algunos, traían marcas copiadas y eso era lo máximo, ¿no? Te ibas a comprar una cámara marca Sony y al final pues no era Sony, estaba fabricada no sé dónde y era mentira. Pero esto va mucho más allá, ¿eh, Cristina? Exactamente, es una estafa, es una forma muy ruin de estafar, ¿no? De estafar al turista que confía, ¿no? En lo que se está comprando. Casi un país tercermundista por culpa de esta gente. Este hombre protestó y le seguiste, ¿hasta dónde le seguiste tú la pista? ¿Vino la policía local o la Guardia Civil? No sé, ahora me lo dices y lo llevaron al... Sí, la policía local estaba cerca y le acompañaron al hotel, supongo que para buscar el objeto en cuestión e ir al establecimiento. No sabemos en qué quedó la cosa, vamos a investigar. No lo sé. Cristina, te vamos a nombrar colaboradora y de todas aquellas quejas que haya, que nos quieras hacer llegar, una vez a la semana pasamos por aquí y si hay algo que contar y contamos contigo, ¿puede ser? Sí, perfectamente. Gracias. Hasta luego.